Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a retomar una de nuestras secciones, nueva entrega de Cara Norte, la sección ya mensual que en el día de hoy se va a adentrar en el mundo del alpinismo, porque vamos a tener la ocasión de hablar con Carlos Martínez, alpinista y médico, especialista en medicina deportiva y máster en emergencias y de urgencias de montaña, en montaña, médico sevillano, que desde el año 2011 hasta nuestro día pues se ha sumado en más de una decena de expediciones junto a Carlos Soria para ejercer precisamente como eso, como médico, un testigo de excepción de lo que ha sido el alpinismo de primer nivel en estos últimos años en nuestro país, representado pues por una figura como la de Carlos Soria. Ya saben, ese escalador que precisamente este año cumple 78 años y que, bueno, pues en todos estos años pues ha estado multitud de expediciones. En los últimos 6 años, pues, como hemos dicho, más de 10 expediciones a la conquista de los distintos 8000. Es uno de los temas que vamos a traer hoy en Cara Norte. También nuestro compañero y colaborador Juan Barea nos va a hablar de la GR46, un nuevo sendero de gran recorrido denominado Tierra del Descubrimiento, que se está proyectando en este caso en Huelva. El pasado mes de diciembre precisamente se homologó la primer tramo de este GR Tierras del Descubrimiento. Y también nos va a hablar de los geoparques, esos territorios que tienen un rico patrimonio geológico y que es una figura nueva que está apareciendo ahora en nuestro país. De hecho, hay más de una decena de geoparques. El más próximo, pues el Geoparque Sierra Norte de Sevilla, del que nos va a hablar en unos instantes Juan Barea. Y además de eso, comentar que ya tenemos los horarios de los próximos partidos de fútbol que van a tener lugar en la próxima jornada, en los próximos días. No habrá jornada en las categorías inferiores, solo en la categoría senior. El Ubrique Unión Deportiva juega en Espera el domingo a partir de las 12:30 de la mañana. Mientras que el martes el Ubrique Unión Deportiva Infantil de la cuarta andaluza adelanta su partido correspondiente a la jornada 18, que se tendría que jugar el 4 de marzo. En este caso, adelanta su partido ante Chipiona, se va a jugar el martes a las 12:30 también en Chipiona. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar nosotros en la jornada de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 18 de marzo la sexta edición de su carrera por montaña con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información en la página web nutriaspantaneras.com. El próximo sábado 18 de marzo, séptima carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Instituto Los Remedios, Policía Municipal de Ubrique, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos, Avenida de España, Cantina Zapata, Davileito, Dimopel, Quesos Ubrique, Pileus, La Bacería, Peña Taurina Hermanos Boórquez, Chiquitines, Bar Las Cuatro Esquinas, Corte Aguilar, Papas Guapas, Rendimiento Físico 10, RS Sport, Bar Los Tres Caminos, Venta Rifá, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique y Radio Ubrique. Autocares Ubribus les ofrece sus servicios, empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocares Ubribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Arte Roma, bajo la dirección de Juana Avelino, más de 20 años avalan nuestra experiencia. Arte Roma, su tienda amiga, Somos especialistas en regalos, joyería, relojería, detalles en plata, cristal, cerámica, madera y lámparas. Disponemos de todo lo que necesita para sus regalos y una amplia variedad en joyas y relojes de las mejores marcas. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino. Estamos en calle Doctor Herrero Arenas número 6, frente al Perro Loco. Disponemos de varios precios adaptados a sus bolsillos. Y en su compra al contado, benefíciese de nuestros grandes descuentos. Saben, esta sintonía siempre nos indica que llega hasta los estudios de Radio Brique Juan Barea y nuestra sección Cala Norte. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, aquí con esta lluvia embarrada. Embarrada que nos ha dado la tarde-noche, la de ayer y la de esta mañana. Bueno, pues en el día de hoy tenemos varios asuntos que tratar. En principio, hoy vamos a quedarnos hablando de, como siempre, nuestro núcleo. En nuestro programa es el personaje, y en esta ocasión nos vamos a ir a las alturas, vamos a ir a conocer a un alpinista, Carlos Martínez, alpinista, médico, especialista en medicina deportiva, y sobre todo lo que llama la atención es que es el médico, digamos, de expedición de Carlos Soria, ¿no? Sí, bueno, es el médico de expedición de Carlos Soria y no es algo que le haya venido de la nada, sino es algo que se ha trabajado porque ya en 2011 pues él demostró sus cualidades para afrontar este tipo de retos, ¿no? Y bueno, ha estado en situaciones, digamos, que o ha sido testigo de excepción de situaciones que han tenido luego repercusión mundial. Por ejemplo, hablamos de 2011 cuando conoce a Carlos Soria, en una expedición española del LOSE, que tuvieron ahí problemas, cuando evacuaron a Lolo González. A Lolo González. Y también hace dos años cuando el terremoto de Nepal, también se encontraba casualmente allí de expedición y también estuvo allí pues realizando tareas humanitarias, ¿no? Bueno, sí, también, llevando a cabo su profesión, que él es médico, ante sí, todo. Sí. Supongo que viendo un poco que hacía falta ayuda, pues aprovechando que estaba por allí, por el Annapurna, pues decidió quedarse un tiempo para prestar labores humanitarias, ¿no? Por cierto, es sevillano, es un médico sevillano afincado en Granada. Bueno, y aparte de Carlos Soria, ¿de qué nos vas a traer hoy? Bueno, pues aparte de Carlos Soria, pues traemos aquí dos senderos cercanos que pueden servir para dar la bienvenida a la primavera, ¿no? Tenemos el GR46 en Huelva, la Ruta del Descubrimiento, en el Parque Natural de Sierra de Aracena y Pico de Aroche. Y luego también tenemos una nueva nomenclatura que es el Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla. Ya hemos hablado varias veces de las oportunidades y las posibilidades que ofrece la Sierra Norte, pero ahora pues lo hacemos como geoparque, ¿no? Como otra figura que ha adquirido este parque natural, ¿no? Bueno, pues el tiempo nos apremia. Sin más dilación, nos quedamos ya con Carlos Martínez. Con esta sintonía nos vamos a quedar en la tarde de hoy pues con nuestro personaje, que ya como nos adelantaba Juan, el sumario es Carlos Martínez. Pero como siempre, Juan, a modo de presentación, pues coméntanos quién es Carlos Martínez. Bueno, pues ya no es la primera vez que traemos a un montañero, ¿no? Pero esta vez pues traemos a un montañero con otra faceta, ¿no? Hemos buscado a alguien que en todo el romanticismo de la montaña, pues... Y él, en este caso Carlos Martínez, pues es el que impone un poco la lógica. Ante la locura, pues él presta la ciencia, y ante la cabezonería, él dicta el juicio que

nos había solicitado esta canción de Radical Face, Welcome Home, hijo, vuelve a casa, son. quizás sea porque detrás de una expedición siempre vuelve a casa, o quizás sea porque detrás de estar en casa vuelve a una expedición. Entonces, uh-huh, ahí está, bienvenido. Pero también nuestros minutos para la música. Bueno, vámonos a otra cosa, porque además de nuestro protagonista de cada mes, vamos a repasar algunos asuntos y también, pues aprovechando que tenemos muy cerquita un puente, en este caso el puente del Día de Andalucía, y algunas propuestas que nos ha traído Juan, que por su cercanía pues pueden ser viables. Hombre, yo no sé si ya es un poquito tarde para planearla, pero bueno, siempre se pueden llevar a cabo. En principio, nos vamos a ir a Huelva y a Sevilla. Huelva, vamos a comenzar por la provincia nubense. ¿Qué es lo que nos trae? Sí, bueno, si ya tienen planes para este puente, pues nada, Semana Santa está ahí a la vuelta de la esquina. La verdad que es algo novedoso, ¿no? En el GR46, y bueno, pues un nuevo sendero que se suma a la red de senderos de GR de Andalucía. Se acaba de inaugurar en Huelva, como bien dice, un sendero de gran recorrido, y es el GR46, o Tierra del Descubrimiento, que bueno, pues ha promovido el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Arroche, que con eso ya se dice mucho de este sendero, ¿no? Uh-huh. Es un sendero de más de 50 kilómetros, y en un primer tramo de itinerario recorrerá toda la provincia de Huelva, conectando sus 5 comarcas. Discurre en su trazado en su mayor parte por el parque natural que antes mencionábamos, y a través de caminos de sierra, y une tradicionalmente pues numerosos pueblos y aldeas que se organizan en esta comarca. De hecho, perdona Juan, creo que la homologación del primer tramo tuvo lugar hace poco, ¿no? El mes de diciembre. Sí, esto es muy... Es novísimo. Muy reciente. Uh-huh. Pasa mayoritariamente por zona de dehesa con un matorral mediterráneo, y luego pues... pueblos que nos pueden hacer llevarnos hasta allí con solo nombrarnos, pues Mina de la Concepción, Navahermosa, y entre media quedan Patrás, Santa Eulalia, Santa Ana la Real, Alájar, Linares de la Sierra, Aracena y Cortelazor la Real. Uh-huh. Lo han dividido en tres tramos, pero bueno, ya sabemos que podemos hacer las etapas como queramos, y ellos lo han dividido en tres tramos, de uno de 18 kilómetros, otro de 17 y otro de 16, y nada, pues ahí tenemos una alternativa que está a tiro de piedra, como se suele decir, y que ahora entra la primavera y es una zona que se pone muy bonita. Por lo visto también es accesible a bicicleta de montaña. Sí. Pero bueno, yo qué sé, yo cuando me... La senda de Málaga también decían que era accesible, y pasa tú con la bicicleta por el puente de los alemanes. Bueno, algunos tramos habrá que echarse la cuesta, seguramente. Pero bueno, es otra alternativa, ¿no? Si queremos hacerlo... A lo de un mejor tirón, habrá, por ejemplo, ¿no? Sí, a lo mejor habrá zonas en las que tengamos que coger la bici, pero sí que es verdad que, habiendo estado por allí, hay muchas zonas de coladas y empedrados, y a lo mejor suele ser bastante quemante para la bicicleta, y la verdad que la distancia es para pie, ¿no? Y la podemos hacer en las distintas etapas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es aquí, en la provincia, muy cerca de aquí, en la provincia de Huelva, pero también tenemos otra propuesta en la provincia de Sevilla, el Geoparque Sierra de Norte de Sevilla, y yo quiero que en principio nos explique eso del concepto geoparque. ¿Qué es lo que es? Geoparque es una figura que sale distinta a parque natural, y que es una zona que destaca por su valor geológico. Uh-huh. Así, en España creo que se habían creado unos 10 o 12 geoparques. Uno era el del el Ibor y Albores de las Villuercas. En San Sebastián también, en los acantilados, hay otros geoparques, y esto porque tienen unas características geológicas muy, muy destacadas. Quizás este de la Sierra Norte, pues la mayor relevancia desde el punto de vista geológico sea la zona aledaña y el Cerro del Hierro, ¿no? Es algo que cuando vas allí, pues es espectacular, ¿no? Las agujas que quedan allí, aún de las minas, ¿no? De las minas con una piedra roja como si estuviera todo oxidado. Uh-huh. Y es espectacular, ¿no? Entonces, pues es una nueva figura que ya en la Sierra Norte es parque natural, pero se le añade esta connotación también de geoparque, y es algo por lo que también se distingue, ¿no? Está en el norte de la provincia de Sevilla y son 30.000 habitantes, y unos 10 municipios son los anfitriones de este parque natural, situado en una región de media montaña. Encontramos una gran variedad de posibilidades, que es lo que más me llamó la atención, porque la verdad que nos pasa como nosotros, ¿no? Que estamos aquí y en muy poca distancia pues podemos tener acceso a infinidad de actividades, ¿no? Como por ejemplo aquí, escalar en el Cerro del Hierro, o sentirse un poblador prehistórico en la necrópolis situada cerca de Almadén de la Plata, observar aves como águilas imperiales, buitres negros en el monte de Navas y Berrocal. Luego también las dehesas de la Sierra Morena, que es reserva de la biosfera. Y también habla de las medusas. Son los protagonistas de unos geositios más fascinantes del parque. Se trata del... ¿Las medusas? Las medusas. Del gran yacimiento de huellas de medusa del Cámbrico Inferior. ¿Sabes lo que es el Cámbrico Inferior? Sí. Hace muchos años. Donde se observan claramente un centenar de impresiones de diferentes especies de medusas de gran tamaño, algunas de las cuales pues no se han encontrado en ningún otro lugar del mundo. Y ya también, pues, por dar una connotación así deportiva más sencilla, pues los 19 kilómetros de vía verde, que seguramente pues hagan posible una excursión estimulante y enriquecedora, y que acaba en la vía ferroviaria desde la que estaba la explotación minera del Cerro del Hierro. Uno de los paisajes más espectaculares, como te decía, hasta la estación de Cazalla y Constantina, con una parada obligatoria en la cascada del Güenna, declarada monumento natural. Luego, otra cosa que me llamó muchísimo la atención es los elementos patrimoniales, como el castillo de Constantina y naturales, como la cascada del Güenna, que lo acabamos de decir, y que para visitarlo, pues también algo que tiene mucha calidad, que es que tiene el certificado Starlight de la UNESCO. Uh-huh. Que lo reconoce por tener uno de los mejores cielos para la observación de estrellas, sobre todo en verano. Uh-huh. Y ya, pues, por decirte que tiene una lista de sendero amplísima en Alaní, el Cerro del Cura, en Almadén de la Plata, Camino Viejo de Almadén a Cazalla de la Sierra, el Real de la Jara, Camino del Batrocal, las Navas de la Concepción, Vereda de Constantina, Camino del Túnel, Alcolea del Río Circular, Cortillo de Oliva, el Castillo de Cote en Montellano, también la ha metido ahí, aunque no pertenece a la Sierra Norte, en Osuna el Sendero de la Calderona, el Pedroso Arroyo de las Cañas, en Alnarcoya el Embalse del Agrio, en Alnarcázar Circulado Vía del Quema, el Carril Bici Pinares de Alnarcázar a la Puebla del Río, el Sendero del Azulaque en el Pedroso, la Puebla de los Infantes, Las Palomas, Valle del Castriz, Circular del Rebollar de Contastina, en Guadalcanal, Sendero de Magrado, en Solana del Calvario, en San Nicolás del Puerto, en fin, hay una serie de rutas, sin olvidar que pasa por allí todo el GR48, que es la ruta de Sierra Morena. Y la verdad que he tenido la fortuna de hacer varios tramos y pasa por unas zonas que ahora en primavera pues se pone con las jaras y florecía, y es alucinante, vamos. Obviamente no solo interés geológico, por cierto, ¿no pasa por allí también algún tramo del Camino de Santiago, de la Vía de la Plata? Bueno, la verdad que el Camino de pasa más por la zona de Santa Olalla, del Cala, sí, y pero todo eso. Yo tenía entendido más que por ahí había alguna... más por la parte oeste, sí. Mm. Y sí que es cierto que últimamente estoy viendo flechas amarillas por todos lados. Por eso. Por sitios. Algunos ramales. Por donde, ramales también. Por donde, somos, no creo bueno. que, por donde no creo que pasase ningún. Peregrino. Peregrino. ¿No? Sí, sí. Pero bueno, así, bueno, así invertebramos la península ibérica a base de caminos públicos, ¿no? Sí, la verdad que está bien porque. Como siempre hemos hablado, a lo mejor son caminos que permanecerían en el olvido y que si no de esta forma pues se están reivindicando, ¿no? Uh-huh. Bueno, Juan, antes de despedirnos, comentar que ya saben que nosotros aquí hablamos con todo tipo de gente que practica todo tipo de deportes o incluso que o temas, o no solo deportes, sino gente inquieta, mentes inquietas, que le gusta viajar y conocer mundo. Y en este sentido hemos tenido la ocasión en estos últimos años de hablar dos veces con Salva Rodríguez, el uh-huh. cicloviajero granadino, uh-huh. que estaba dándole la vuelta al mundo, pues decir que ya terminó, sí. que ya terminó de darle la vuelta al mundo hace un par de años, ¿no? Uh-huh. Y que precisamente hará dos o tres semanas en Granada, en su ciudad natal, donde ha vuelto, uh-huh. era maestro, ha recuperado su plaza y sigue allí y por ahora. Una actividad iba a llevar a cabo con la Orquesta Filarmónica o algo así a la que acudiste, uh-huh. ¿no? ¿Qué tal? Joder, la verdad que fue espectacular, ¿no? Porque me he leído todos sus libros, he seguido su viaje, hemos mantenido contacto siempre por correo, lo hemos entrevistado en dos ocasiones y es un chico que de verdad sabía que el espectáculo no me iba a defraudar porque estaba seguro que como persona no defrauda. Mm. Conocerlo personalmente allí, justo después del espectáculo, con todas las emociones que había vivido y que el espectáculo fue genial, de verdad. Yo salieron las entradas a la venta y ya las tenía a comprar, pues sabía que teníamos que ir a verlo y fue espectacular la Orquesta Filarmónica, cómo acompañaba el viaje, las fotografías que iba echando. Y luego otra cosa que me llamó muchísimo la atención es la gran humanidad de Salva, que destacaba de todo el mundo que había recorrido la gran humanidad también de este mundo. Decía que todo lo que vemos en las noticias no es que sea falso, pero nos tapa los ojos para ver el restante 99% de toda la humanidad que hay, de toda la solidaridad, de todas las manos tendidas que le han ofrecido ayuda. Y acabó ya para rematar la faena con una canción de su compatriota Miguel Río, la canción de la alegría, que la cantaron unos niños, puso al teatro en pie y la verdad que fue súper emotivo porque está como quien dice recién llegado. Puede ser que se haya encontrado un poco desubicado, pero encontrarse con todo el apoyo de toda la gente que lo ha seguido, que lo ha admirado, que lo ha elogiado y que lo ha alabado y que lo ha envidiado. Y que lo ha envidiado también. Y tenerlo allí a mano y ser tan sencillo. Tan accesible, ¿no? Con una chanclilla allí de Quechua y lo mínimo de lo mínimo, vamos, yo creo que es una persona que está por encima de muchas cosas, pero sobre todo estar a su altura será muy difícil, ¿no? La verdad que el espectáculo fue buenísimo y luego conocerlo, aunque fue, no quería yo interrumpir porque estaba firmando libros, estaba con familiares suyos que de repente llegaban y se abrazaban a él y se quedaban abrazados, quizás intuyendo que pronto volverá a irse. Y luego también me quedo con otra de las expresiones que dijo, y era que había estado 10 años viajando por el mundo y eso no había quien se lo quitara, que sí. Tenía esa historia que contar a sus nietos y que le había costado lo mismo que un Volkswagen Golf, que él tenía sus ahorros y decidió estripárselo en 10 años y estoy seguro de que de haberse quedado aquí ni tendría Volkswagen Golf, ni tendría ahorro, ni tendría nada, ¿sabes? Entonces, las vivencias que nos trajo, las fotografías que nos llevaron a unos sitios increíbles y otra cosa también que quiero resaltar es que todo el que ha hecho cicloturismo sabe que hay momentos en los que se pasa mal, pero él los pasaba por alto todo ese tipo de momentos, porque siempre que se, de verdad tiene una cualidad que es que se queda con lo bueno de las cosas, y la verdad que eso lo dignifica muchísimo a Salva, ¿no? Bueno, en su libro cuenta algunos pasajes, bueno, en sí, algunos sí. de sus libros, tanto lo bueno como lo malo, porque cuando va por Siberia y cuenta, ¿no? Cómo lo asaltan, cómo le atacan perros. Le atacan perro. Vamos, pero se quedaba por el momento de su viaje, pero se quedaba luego con bueno, una región que siempre decía que todo el que conocía estaba ebrio. Había, no, sí, sí, no, y además él luego también con Andoni, el anterior entrevistado, también hablaba de eso, de que todo el tipo de conmemoración acababan medio borrachos, porque todos lo celebraban así, con el alcohol. Pero lo que decía es Salva, que fue una conferencia muy simpática. Había muchísimos niños allí, y hasta incluso a los niños les hacía reír, porque, claro, tú ves las penurias que está pasando una persona que lleva las pestañas congeladas, la barba congelada, que por la mañana lo primero que tiene que hacer es levantarse y quitar 10 centímetros de nieve de la bicicleta, de la tienda de campaña, y se quedaba con que si se te caía el café, esperabas un momentito y ya estaba congelado, no había que limpiarlo. Entonces eso le hacía mucha gracia a los críos, el tipo de anécdota esa, y sobre todo eso, quedarse siempre con lo bueno. La verdad que fue muy chulo, y mi hijo que lo llevamos también estaba allí aplaudiendo, se lo pasó en grande, y ya ves tú que él no tiene ni uso ni conciencia, el pobre, ¿sabes? Pero el ambiente, música echamos un buen fin de semana, la verdad. ¿Has arrancado algún compromiso? Porque tenemos que cerrar el círculo. Lo llamamos la primera vez. Bueno, las dos veces fue en México, las dos veces que lo llamamos. En México lo llamamos, pero bueno, también es porque... Pero en años diferentes, sí. Sí, porque él conocía a una chica en México, y entonces pues ahí como que tenía ya una morada. Y fue muy gracioso también eso de que, claro, pasada todo va a Alaska, luego cruza todo Canadá, cruza Estados Unidos, y ya luego entra en un ambiente mucho más humano, mucho más latino, y ahí conoce a una mexicana y se casaron, y entonces empezaron a tocar un poco de canción de boda y ¡yuhu! En Guajira o como sea. La verdad que estuvo muy, muy simpático. Es un fenómeno. Bueno, ya antes de despedirnos, Juan, dentro de un par de semanas tenemos aquí bandoleros. Tú has sido un fijo en bandoleros en estos últimos años. Este año que no te has animado. Este año nada. Desde que el año pasado acabé, y luego ya vino el niño, y no he hecho nada. Vamos, yo no estoy ni pasé de liebre los primeros 50 metros, vamos. Así que nada, dar mucho ánimo a todos los participantes uriqueños, y nada, que nos veremos por ahí, por esas veredas, para darles ánimo, y si necesitasen algo, pues aquí estamos, ¿sabes? Pues nada, Juan, nos despedimos, que te emplazamos para dentro de un mes, el próximo mes, y ya traeremos más invitados, más cosas que contar. Sí, ¿no? También quería dar un poco de importancia, ¿no? En mes de marzo, pues el mes de la mujer trabajadora, y había estado buscando por ahí a alguna chica que hubiera hecho alguna gesta o como la tónica que estamos teniendo con el programa, y entonces encontramos a Elisa Puya, que es una chica sevillana que el año pasado pues recorrió todos los Pirineos de cabo a rabo en 48 días, lo hizo en solitario, y creo que puede ser una buena historia que contar, ¿no? Pues ya la tenemos para ese mes. Sí, ya está fichada, ya... Pues nada, Juan, pues muchas gracias, y lo dicho, que ya nosotros nos vemos dentro de un mes, y nosotros volveremos mañana a eso de las 5:30 p.m. Muchas gracias por su atención. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique con su tercera edición. Hasta mañana.